Dime de qué sirve seguir doblegado. Vamos a buscar algo de redención. Salvemos almas de la extinción. Entre el polvo y la arena han estado latente como un sueño recurrente. Mala semilla, bella durmiente. Elijo ser completamente consciente. Superviviente, guerrera con hambre. La madre que os parió, yo no tengo miedo. Por eso duelo, por eso vuelo. No hay nada que haga presión. Quiero mojarme, quiero agitar el sistema con mi voz. Son mis dios removiendo la rosa, aclarando mentes como los rayos del sol. Virus y plantas, pisas de elefanta en la mesa, ceniza, cerveza, planeta reza, mundo sin pobreza, hasta acabaron ya las promesas, esa zanahoria no te deja ver que se necesita para ver amanecer, alta tecnología para tomarte un café, tú tienes que crecer, déjame creer, sin correr pa' que, si mi mente vuela, estoy yendo una tela, humanidad en vela, la cosa en candela, y ahora de ponerse en pie, quiero mojarme. Quiero agitar el sistema con mis voces, mis dios removiendo la roja, aclarando mentes como los rayos del sol. Oh yeah.